Tengo un amigo que se llama Nito. Hicimos una vez un dúo. Ahora es vecino de ustedes. El día. Nuestro último éxitus. Estás buscando, quieres saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. Con esa música que hay ahora, yo sé muy bien que no estás tan sola, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. No podés ver. Yo puedo ver casi todo lo que haces. Por eso vi llegar al día en que estemos juntos, haciendo todo para este mundo, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. Llegará el día en que estará el mundo. Yo soy el rey de la tierra este día que apagaron la luz. Paralizando la tierra el día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz. El día. El día. Vamos a dos.